quieres no puedes perder. Tu familia no te puede ver. Sin embargo lo quieres hacer. Pórtate de lo bien. No camines como una mujer. No te pintes la cara otra vez. Cuchi cuchi te pueden hacer. Ajá, ¿qué te pasa, joder? Se pone en acción. Rumas hay por doquier. Los insultos te llueven también. Pero ¿qué puedes hacer tú? Preferiste el rosado al azul. Ajá, ¿qué te pasa, joder? Ajá, a veces mujer. Ajá, a veces no ser. Ajá, ajá, ¿qué te pasa, joder? Javier, la vida te hizo así por error. Total, total lo que cuenta es el amor. Se pone en acción. Póngate de loja bien. Te los balines como una mujer. Cuando te pintes la cara otra vez. Chaca chaca te pueden hacer. Ajá, ¿qué te pasa, joder? Ajá, a de sus mujer. Ajá, a de sus no ser. Ajá, ajá, ¿qué te pasa, joder? Pasa Javier, a veces mujer, a veces no ser. Ajá, ¿qué te pasa, Javier? Ajá.